Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Horcajo de la Ribera, 5 de agosto de 2017. Reputados doctores de Radio Ela. Quien les escribe es una pobre mujer que, por querer dejar de fumar, se encontró con un problema aún mayor. Tras 40 años de adicción y varios intentos fracasados, un buen día decidí acudir a una sesión de hipnosis grupal de esas que te aseguran que en menos de una hora abandonas el tabaco. Pero tuve muy mala suerte, pues una mosca se coló dentro de la sala y, durante la sesión hipnótica, nuestros cerebros confluyeron. Desde entonces, lo único que quiero es chupar sangre 3 o 4 veces al día. Normalmente salgo por la noche y ataco vacas y cabras, pero a veces me puede el vicio y me cuelo en las ventanas de algunas casas para picar las tiernas pieles de mujeres y niños. En el pueblo creen que un vampiro anda suelto y yo tengo miedo de que un día descubran mi afición y me quemen en la hoguera. ¿Conocen algún remedio para revertir este nuevo vicio? Agradecida se despide, mujer anónima. Buenas noches, queridos radioyentes. Buenas noches, doctora Arbojosa. Y buenas noches, cómo no, querida radio oyente y consultante con la que abrimos en este programa de hoy, de la noche del 9 de agosto de 2017. La consultante nos plantea, como todos los oyentes, en su amabilidad escuchadora, han tenido a bien de entender cómo ha sufrido esta mujer una mutación de carácter entomológico. Remitiéndome al famoso premio Nobel y experto en entomología, Mauricio Maeterlinck, que ya habla en sus primeros trabajos sobre la vida de las moscas chupópteras, de esta anomalía que sufren algunas mujeres al entrar, al cruzarse genéticamente con estos insectos voladores. ¿Por qué es especialmente la mujer la sufriente de este vampirismo? Bien, ya en... Yo creo que nos estamos desviando un poco del tema, doctor. Perdone que le interrumpa, pero pacientemente escucho lo que quiere usted decir y lo que creo es que nos estamos desviando del tema. Nos encontramos ante un fenómeno no tan nuevo aquí, que es el de la simbiosis, la mutación, la combinación de estados neurológicos, estados neuronales entre seres totalmente diferentes, especímimamente hablando, entre ellos. Y no perdería este enfoque, que creo que puede ser muy útil para poder explicar cuál es el motivo por el que esta mujer decide chupar la sangre de la gente. Porque al final de lo que estamos hablando, y discúlpeme una vez más, es de un problema de tabaquismo que en verdad tiene que ver con una fase oral no superada o con una fase de succión no superada, a partir de la cual el elemento de succión es consustancial al ser humano. Y es de esto de lo que hemos venido a hablar, de cómo el reflejo de succión forma parte de nuestros instintos más básicos y no lo hemos desarrollado nada o de manera sistemática nos lo han aniquilado. Efectivamente, ahí es donde yo quería llegar. Y es que es precisamente en una de las características o aspectos estructurales, fisiológicamente, de la mujer, el ser succionadora. porque esos vampiros masculinos succionadores sabemos que tienen ese aura afeminado. Siempre han tenido ese aspecto afeminado, porque si no, no habrían sido creíbles. Y es la feminidad la que es succionadora. Que no, doctor, que hoy no hemos venido a hablar de esto. Hoy no hemos venido a hablar de una teoría psicoanalítica, sociológica, o como usted las quiera llamar. Hoy realmente nos encontramos ante un caso concreto y peculiar, que es el de la simbiosis, el de la transmutación, el de la combinación. Habrá que preguntarle a la mosca cómo se encuentra de dos seres que en un proceso físico-magnético o mágico llamado la hipnosis ha generado que nos encontremos con dos pacientes que simultáneamente tienen un problema. Efectivamente, pero doctora, precisamente por haberse hecho esa combinatoria de no en este caso de genes, pues al haber sido producida en ese espacio mental de la hipnosis, esa combinatoria se ha producido en el orden de los, no de los genes, sino de los memes. Es decir, de esos paquetes discretos de información psíquica que se han combinado entre ambas especies. Y la mentalidad, sí, ahora la mentalidad de esta mujer es absorber y chupar, que también está en el orden de lo comprensible, puesto que ¿cómo sabemos, por ejemplo, que una mujer es de las que chupan o se animan a la felación o les gusta la felación? Pues hay un criterio. Nunca lo podrá explicar a partir criterio, del reflejo de succión que hay un criterio mujer desarrolle con un objeto. Hay un criterio nunca infalible. Hay un criterio infalible. Un criterio y es las mujeres que fuman, todo el mundo sabe que practican la felación. Y las mujeres que no fuman, pues no la practican, no son succionadoras. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Eso también todo el mundo sabe, que es una teoría que se desarrolló en las aulas de bachillerato de numerosísimos institutos, pero que no ha sido corroborada después. Por tanto, no podemos apoyarnos en ella. Lo que sí sabemos es que un reflejo como es la adicción solo puede ser sustituido por otro de similares características, de tal modo que nunca podemos hablar de superación de una adicción, porque siempre existirá otra. Bueno, quizás podamos abandonar una adicción anterior para engancharnos a otra de similares características. El problema es que usted se ha encontrado o se encuentra en una situación que tiene que ver quizás con la salud pública. Es decir, que probablemente en la misma sala donde estuviera usted con otros sujetos histriónicos, estrambóticos, diferentes, como pueden ser una mosca, podríamos encontrarnos con otro ser que sus características hayan sido intercambiadas, permutadas, intersexuadas con las de otro ser humano, con las de otro espécimen humano que estuviera allí. Por lo tanto, podríamos hablar de que no solo nos estamos encontrando ante el primero o el segundo caso de la mujer mosca, sino que podamos hablar de casos, de una situación de alarma social. Es decir, que puede estar la mujer elefante, la mujer escoba, la mujer goma de borrar, la mujer lápiz. Sí, creo, en cualquier caso, doctora, permítame decirle que creo que estamos ante un caso del todo revelador, interesantísimo para lo que nuestra disciplina viene analizando y estudiando normalmente. Y es que las consecuencias, los efectos sociológicos de esta mutación. Y debemos pensar primeramente que las moscas no son animales, no son animales gregarios, no son animales sociales. Todo lo contrario, son símbolo y no solo símbolo, sino que efectivamente son tremendamente individualistas. Así nuestra mujer mosca será hiper, super individualista, podrá estar frente, de hecho ahora estará frente a la sociedad y será muy difícil de cazar y sobre todo muy difícil de cazar al vuelo. ¿Qué supondrá para ella este individualismo? Será una vuelta de tuerca más, permítame doctora, de precisamente de ese individualismo, que de esa atomización social que ya sufrimos. Yo solamente puedo decir aquí que, ya que hablamos de defensa de los animales torturados, maltratados, instrumentalizados y todo lo demás, es importante hablar también de la experiencia o la sensación de soledad en la que viven muchas especies animales. Más concretamente el de las moscas, donde tienen una experiencia sentida de soledad, fruto de quizás aquellos rasgos característicos de los que habla usted, pero que tiene que ver más con la temporalidad de su vida y con la función que les ha tocado cumplir en sociedad, que creo que sería importante tener en cuenta para, desde aquí, poder mandar un mensaje de apoyo y de aceptación incondicional a todas aquellas mujeres moscas que sufren una sensación de soledad y que necesitan desde aquí toda nuestra solidaridad y un poquito más de sangre en sus vidas. Sí, precisamente por eso la mujer solitaria es especialmente adicta a, por ejemplo, los dulces y los pasteles, ¿no? Esto explica, no porque el azúcar sea antidepresiva, que también, sino porque son mujeres moscas. Y esto revela nuevos La mujer mosca, el problema que tiene es que tiene que responder a un canon, a un estándar social como todos los demás y como buena abeja real, como buen peoncillo de obra de ese conjunto de masa que se vienen a llamar las moscas, cumple su función, como Bridget Jones. Pero en verdad ella no quiere estar allí. Sí, porque posarse sobre las cacas continuamente, en los cadáveres, es una vida bastante vida bastante miserable, ¿no? Me parecería interesante la posibilidad de revertir, tal y como plantea el film, que cuenta una historia parecida a esta, la posibilidad de revertir la situación en la que usted está. Y sabiendo que es posible la transmutación o el intercambio de algunos caracteres entre los cuerpos, llegar a un acuerdo con cuál puede ser el espécimen sobre el que usted se pueda implantar o del cual pueda extraer algunas de sus características, porque me parece que con esto podemos dar respuesta a todas las situaciones de soledad y de individualismo en la que se encuentra la mayor parte de la gente. Sí, pero debemos recordar que las moscas, la mosca común, la mosca común española, que no hablamos en este caso de la mosca sese, cuya picadura provoca esa narcosis de días y días, sino de esa mosca común que se posa en absolutamente todos los lugares y democratiza de esta manera el topos, la topografía de lo que podría ser su lugar en el mundo, su hábitat. Si el mundo era para el ser humano tras la tras haber sido desterrado de ese puesto privilegiado en el cosmos, como un lugar ya inhabitable, ¿no? Como un lugar en el que está desplazado fuera de la naturaleza, al volver la mujer en su forma moscona o moscoide, podrá recuperar todos los lugares ubicuamente podrá posarse, da igual, como decíamos antes, si en una caca o un cadáver, pero también sobre las más excelsas, excelsas situaciones, lugares y cosas. Mientras tanto, y solo si le sirve de consuelo, propongo desde aquí volver a recuperar esa atracción tan fantástica, tan maravillosa, basada en la en generar un laberinto de espejos a partir del cual cada una de las personas podíamos vernos en múltiples posiciones, gorduras, ensanches, alargamientos. El laberinto de los espejos es un proyecto que tenemos que recuperar y que le permitirá salir a usted de esa situación de soledad. Sí, especialmente ya que la visión poliédrica de los ojos compuestos de las moscas, en las que ven las cosas multiplicadas por decenas de veces, le podrá servirle para adquirir un relativismo sano y moralmente aceptable sobre las cosas del mundo. Recordemos además que las moscas son de los pocos seres, junto a los gatos, que se cuidan, que delicadamente posan su trompa de Falopio, si la pudiéramos llamar así, sobre sus alas y sobre sus patas para acicalarse, cual gato. Por tanto, anímense y empiecen a acicalar sus alas. Siguiente consulta. Melilla, 6 de agosto. 6 de agosto de 2017. Melilla, 6 de agosto de 2017. Admirados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Les escribo estas líneas con la esperanza de hallar remedio para un problema que me tiene, como suele decirse, entre la espada y la pared. Soy un joven legionario y durante unas maniobras militares sufrí un accidente a raíz del cual perdí un testículo. Se celebró un funeral castrense y a mi testículo se le condecoró con la Medalla al Valor. Se le rindieron patrióticos homenajes, a los que incluso acudió la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, dándosele finalmente cristiana sepultura en el cementerio militar de Melilla, en un esplendoroso día radiante de sol. Esta experiencia significó un cambio rotundo en mi vida, y ya no pude ni quise volver a ser el mismo de antes. Un día me disparé yo mismo en un pie y tuvieron que amputarlo, lo que supuso más medallas, funerales, banderas, himnos, misas, etc. En otra ocasión me corté la mano izquierda y en otra una oreja, culpando a los africanos de ello. Y de nuevo llegaron los homenajes, en los que lloro de felicidad al ver los trozos de mi cuerpo vibrando al son de las notas del himno nacional. Y ya no puedo detenerme, doctores. Hay una fuerza dentro de mí que me supera. Pero sé que pronto ya no me quedarán más partes de mi cuerpo que amputar. Y esto me desespera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejan? Por favor, ayúdenme. Agradecido, se despide Emiliano San Martín. Estimado Emiliano, lo primero agradecer que nos hayas hecho llegar tu carta lo suficientemente pronto como para poder escuchar esto que te queremos decir. Y es que en primer lugar, y quizás en último, porque probablemente acabemos tu consulta dentro de la misma argumentación, es que eres un poco tonto del capirote. Me voy a explicar. Probablemente lo último que quede de ti o la última posibilidad de amputación sea una lobotomía frontal. que a partir de la cual no te permita distinguir cuál es el grado de tontunez que tienes con respecto a una serie de actos en los que tú no eres nunca el protagonista. Porque que sea a un testículo y no a ti, al que condecoren, el que reciba el beso de María Dolores de Cospedal, tras haberlo afeitado y haber sido besado y haber sido sepultado, decidas continuar amputándote miembros y siendo espectador desde el anfiteatro que se suele montar de todas estas ceremonias, dice muy poco de ti. En último lugar, será tu lóbulo frontal lo que acuda a ese momento, y luego serán otros los que te entierren a ti o lo poco que quede de ti sin ningún tipo de rito o celebración o festividad. Por tanto, yo de manera inmediata paralizaría todo tipo de acción o incluso solicitaría que te volvieran a reinsertar los miembros, aunque sean ya putrefactos, porque son tuyos, en verdad, para que no se dispersen mucho por ahí, para que no reciban esos honores y subvenciones que de manera tradicional las víctimas de determinados actos acaban recibiendo. Bueno, bien, doctora, antes de intentar refutar uno a una sus argumentaciones, por lo demás pertinentes, quisiera decir simplemente que sobre la putrefacción de estos miembros caben serias dudas, y honrosamente, intelectualmente serias dudas, puesto que he sabido que todo funeral que se hace a un cuerpo y toda misa que se hace a la heroicidad por la patria, ¿no? Queda bañada en una santidad que vuelve incorruptibles los cuerpos. Dicho una vez esto, y esto es, bueno, esto es una verdad científica, empírica, dicho una vez esto, creo que estamos ante un caso muy, muy interesante en lo que viene siendo la ya consabida psicopatología de la vida cotidiana. No voy a entrar ni voy a centrar mi análisis en las implicaciones que hay, por supuesto, de carácter esquizofrénico en la mente y más allá, porque es una mente hipostasiada encarnada en sus miembros. La esquizofrenia de la, como dice la palabra, esquizo, división, como el esquizoide ve su propio cuerpo y su propia identidad rota en pedazos sin encontrar unión. Pero ya digo que no voy a dirigir mi análisis por esa vertiente, sino que más bien voy a optar por otra, no menos interesante, valoración psicológica, y es la de la heroicidad vicaria, ¿no? Si bien él mismo no es quien es homenajeado, sí lo es una parte de su cuerpo, y él puede de algún modo asistir a ese sueño infantil de el propio funeral. Pero, querido doctor, el aprendizaje vicario viene a través de los otros, que en ningún momento son representados a través de partes de nuestro cuerpo, a no ser que les demos el nivel de autoridad que parece ser que aquí sí que se está dando. Necesario para poder aprender de ellos, es decir, no forman parte de un campo exterior, o no existe la distancia crítica suficiente como para que se produzca esa asimilación o incorporación de sus conductas, de sus comportamientos. Pero tanto es así que parece que nos estamos encontrando ante una situación de otorgación, de donación, de una especie de cualidad o don sobre otro, como si fuera lo último que quedara. Como creo que no es así, y tiene que ver más con algo que hemos venido a hablar en alguna ocasión dentro de este consultorio, que es el de la erótica de la amputación, y el subnormalismo social asociado al hecho de poder ver reflejado algo de ti en aquello que recibe una cualidad o un don social. Si no es dentro de alguna de estas dos teorías, no puedo seguir hablando bien, ahora mismo aquí. Bien, doctora, debemos reconocer, y deberá, o por lo menos yo le invito a reflexionar sobre el asunto, que en el mundo actual hemos llegado a un extremo en el que metafísicamente se sustituye, y ya no metafísicamente ni metafóricamente, sino de facto, se sustituye la parte por el todo. Se sustituye la parte por el todo porque ya no existe la totalidad. Y no existe la totalidad porque la propia totalidad se ha autodestruido. O sea, la totalidad ha destruido la totalidad para así poder destruir todas las cosas individuales que existen. Es decir, cuando se ha terminado, se ha acabado con la idea de absoluto divino, de ser, y se introduce el mundo posmoderno en el nihilismo, se toma esa parte por el todo, como bien decía, para poder exterminar uno a uno a cada una de las cosas que existen. En ese estadio que nos encontramos, cuando el soldado, en este caso, este es un buen ejemplo de lo que está sucediendo, pierde su testículo en unas maniobras militares, este es homenajeado como un héroe nacional. Esto creo que es algo que nos tiene, por supuesto, podemos entrar a ver las consecuencias y efectos psicológicos en el soldado que eso tiene, que por supuesto, en este caso, podría reconocerle en algún momento que son efectos estupidizantes, obviamente. Pero creo que si desplazamos el análisis hacia esta parte de por qué por qué el patriotismo ya se agarra, porque es el único asidero que le queda a celebrar la heroicidad del testículo o del pie o de la oreja, y no así del ser humano completo, porque precisamente este ser humano completo simplemente ha desaparecido debido a la al mundo tecnocientífico. Sí, sí, a la cibersociedad en la que nos encontramos inmersos. Yo creo que en estos momentos es fundamental volver a una terapia que es anterior o quizás muy en la línea de esta sociedad actual, que son las terapias de aceptación y de reconciliación. De tal modo que usted lo que debería pedir, como buen soldado que es una repatriación de cada uno de sus testículos y partes que haya diseminado en diferentes puntos del país, así como sus áreas colonizadas, de tal modo que pueda volver a encontrarse con su ser, porque nada es tan importante para la legión o para un legionario como usted como el sentimiento de unidad. Esa especie de estado mayor a partir del cual uno vuelve a encontrarse consigo mismo, es decir, tras toda guerra y destrucción, el volver a recuperar la unidad, es decir, al volver a encontrarme con esas partes diseminadas, son fundamentales. Pida la repatriación, como decía, de sus testículos, de sus partes, y conviva en paz. Sí, pero recordemos, doctora, efectivamente, cómo son muchas veces los mutilados los que regresan. Regresan con más fuerza, precisamente por esa mutilación, por esos impedimentos, consiguen hacer de esa necesidad virtud, de esos supuestamente impedimentos, de sus mutilaciones, de esas faltas, esas carencias, para espiritualmente fortalecerse. Tenemos esos ejemplos históricos. Adolf Hitler, por ejemplo, era un mutilado de la Primera Guerra Mundial, que sufrió graves secuelas por ser gaseado, y también otros como Goebbels, que era cojitranco, como los mutilados vuelven, resurgen con más fuerza. Y esto puede estar también soterradamente en la inconsciencia de nuestro amigo el estúpido legionario, que le gusta ser mutilado. Podría ser estar buscando inconscientemente regresar como líder o abanderado de un nuevo resurgimiento nacional. Y esto, obviamente, es algo que debemos tener muy en cuenta para estar prevenidos. Mutilados y amputados, ahí hay un montón. Tantos como necesidades y guerras haya. Yo también desde aquí le quería recomendar que pusiera en marcha algo que a mí me parece fundamental para este tipo de situaciones, que es el reconocimiento de partes menos nobles del cuerpo. ¿Qué es lo que quiero decir? Normalmente cuando hablamos de discapacidad o de amputación o de mutilación, nos referimos a partes nobles, a partes grandes del cuerpo, como si pudiéramos subdividir el ser humano en cuatro o cinco extremidades básicas. Casi no tengo que contar que son el tronco, las extremidades y la cabeza, cuando no se la considera una extremidad. Por tanto, esa unidad compuesta por dos subpartes o por tres, a su vez está o ha de tener, como todo buen independentismo o idea desarrollada del nacionalismo, debe contener subunidades mucho más cerradas e importantes en sí mismas, como por ejemplo pueden ser las uñas o los dientes, o todas y cada una de las pestañas, o incluso los poros de la piel, que usted se puede amputar uno a uno. Efectivamente. Aún no se ha investigado sobre el conjunto de unidades, es decir, el número de poros corporales que componen nuestro cuerpo. Efectivamente, doctora. Esta es la apreciación por excelencia que esperaba no esperaba menos de su sapiencia científica, doctora Orbajosa, porque hemos llegado con esta apreciación suya al problema que ya Zenón de Lea propuso sobre la división infinita, ¿no? De la potencialmente división infinita de las materias. La división siempre habrá un resto que dividir, ¿no? Que amputar, que dividir, que seccionar. El mismo poro del que hablaba usted, innumerable, puede llegar a numerarse, pero el mismo poro en sí puede dividirse en dos, ese poro, y ese poro dividido en dos, nuevamente en otros dos. Y así hasta el infinito, y quizá sea esto lo que se halla en el amigo Emiliano San Martín, que nos escribe desde Melilla muy amablemente, el legionario, será en esta búsqueda de división, de amputación infinita, la que busque reinstaurarse, de reasimilarse, la de fundirse de nuevo con esa infinitud, con ese infinito cósmico divino. Y que además le permita vivir del cuento todo el rato. Siguiente consulta. Madrid, 3 de agosto de 2017. Estimados doctores, soy una mujer liberada y muy independiente y trabajo como agente secreta para un país extranjero cuyo nombre, como comprenderán, no puedo revelar aquí. El caso es que hace unos meses decidí hacerme agente doble, principalmente por añadir algo más de emoción a mí, ya de por sí aventurero empleo, pero sin desdeñar tampoco el sustancioso sobresueldo. El caso es que hace una semana descubrí un terrible secreto de Estado que tiene implicaciones planetarias. Se trata de que la Tierra no es redonda, sino plana, como la mesa de un cirujano. Llevan varios siglos engañándonos a todos y ahora que he descubierto la terrible verdad, mi vida ya no tiene sentido. He perdido el gusto por el espionaje y paso las tardes llorando tras las cortinas. ¿Qué me aconsejan, doctores? Agradecida se despide Madame X. Querida Madame X, comprendo tu desengaño, tu decepción, tu desilusión de dimensiones gigantescas, dimensiones planetarias. Pues es de lo que se trata. Ahora, una vez que te habías acostumbrado a ver el mundo, a sentirte parte de un mundo redondo, circular, por tanto, en esa circularidad, con una perfección, como ya hemos hablado aquí otras veces, que tranquiliza saberse en una especie de peonza que va girando por el universo sin ningún tipo de objeto, ¿no? Y eso es mucho más reconfortante psicológicamente y más tranquilizador que pensar que está uno en una tierra plana, ¿no? Porque ¿qué supone estar en una tierra que es plana, ¿no? Pues supone que si llegas hasta el final te puedes caer, ¿no? Pero creo que el hecho de que seas espía es importante en tu problema psicológico. Como espía que eres, y espía doble, trabajas para dos estados enemigos, ¿no? Y has descubierto este secreto de estado. Bien. Pasas las tardes llorando. Lo comprendo. Comprendo no nos pueden arrebatar nuestra cosmovisión sin unas consecuencias nefastas. Pero, sobre todo, querida amiga, quería decirte que efectivamente los científicos he sabido que tienen los científicos, los astrónomos, los científicos físicos, que no los psicólogos de mi escuela, por lo menos, ¿no? De la escuela abductista, ¿no? Sabemos que estos científicos llevan conspirando varios siglos para poder manipular a las sociedades. Estas manipulaciones, recordemos que ¿qué supuso, doctora Arbojosa, qué supuso, queridos radio oyentes, cuando se anunció que la Tierra no era el centro del universo, sino que era redonda y daba vueltas alrededor del Sol? ¿Qué sucedió? Bueno, hubo la iglesia quemó, torturó, martirizó, asesinó a personas que pretendían engañarnos. Ahora se ha descubierto, usted lo ha descubierto como buena espía, ha descubierto que eso precisamente era falso. ¿Por qué la Iglesia aceptó finalmente esta falsedad? ¿Por qué la Iglesia acepta la falsedad de que la Tierra es redonda? ¿Por qué nos quieren engañar diciéndonos que la Tierra es redonda? Eso es lo importante. Si usted descubre lo que hay detrás de este engaño, usted podrá recuperar las ganas de vivir y las ganas de espiar a los demás, las ganas de investigar, puesto que usted también es una investigadora. El problema, como decíamos en un caso anterior, es que la ciencia no tiene fe. La ciencia no tiene fe. Y la Iglesia tampoco. La Iglesia tampoco. Por eso se unió a la engañifa, a la mentira de que la Tierra es redonda. Y efectivamente, la Tierra es plana, pero plana como usted dice, porque usted lo ha descubierto perfectamente. No es plana de cualquier manera, sino plana como la mesa de un cirujano. Entonces posee una esencia, que nos han dicho que no existía la esencia y la sustancia. Posee la meseidad, la esencia de la mesa, la meseidad de la mesa y de la Tierra, que es una mesa. ¿Y qué es lo que se hace con las mesas? Las mesas se usan para múltiples cosas. Se usan para comer, se usan para matar al pollo, se usan para operar el cirujano, se usan también, como no, en ese momento pasional de la pareja, se usan también para cópulas salvajes. La mesa, disculpe, doctor, que le interrumpa aquí, pero todos los la casos... La ciencia y el Vaticano van en contra de la meseidad de la mesa. El tema es que... Porque la mesa del cirujano es metálica, recordémoslo. Y es fuerte, es dura, es robusta, es brillante, es metálica, es maravillosa. Como la divinidad que han querido suprimir del mundo. El problema es que en todos los casos nos encontramos con la misma situación, y es que todas las mesas acaban cojeando de alguna pata. Y eso es la terrible verdad que tenemos que averiguar, y que hace que la forma, en esta ocasión la de la mesa, la de la tábula rasa sobre la que se inscribe la Tierra, nos parezca una idea todavía más insoportable, porque dentro de lo que es la redondez o la circularidad, yo puedo aproximar que dentro del límite de las cosas no va a haber ningún problema, ningún quiebro, ninguna imperfección, o todo al menos se contiene dentro de sí misma. Es decir, le puedo abrazar, puedo comprender, puedo rodear de alguna manera esa todeidad que es la Tierra y que se contiene en sí misma. Pero la idea de tablón, la idea de algo contenido por patas, supone la incorporación de elementos nuevos que nada tiene que ver con la terricoleidad, que son las patas. ¿Cómo puedo yo incorporar dentro de la idea de Tierra plana, tabula rasa, el hecho de que existan otros objetos que no comprendo, que son las patas? Sí, doctora. Y aquello sobre lo que se tienen que sostener para, a su vez, sostener la Tierra. Efectivamente, pero es que ahí está la situación. Ahí está, ha dado usted en el clavo. Porque esas patas, esa mesa, esa planitud y plenitud también de la mesa Tierra, de la madre mesa Tierra, que se sustenta en unas patas, tiene un sustento, tiene un apoyo que la ciencia, para poder destruir la Tierra y para poder exterminar el mundo con sus armas nucleares, ha desestimado, nos ha engañado y nos dijo que es redonda. Y así tuvo que inventarse la teoría del magnetismo, de que se mantiene por una especie de arte de magia que nadie ha visto, porque la fuerza gravitatoria, las fuerzas gravitatorias que la física y la astronomía nos predican, nadie las ha visto. Son fuerzas invisibles. La propia, una ciencia que dice que es empirista y que se basa en las pruebas de laboratorio empíricas, que nuestros sentidos intersubjetivamente pueden objetivar y pueden validar, cómo de qué manera pueden vendernos, intentar, y nos lo han colado a todos, una fuerza gravitatoria que nadie ha visto jamás. Sí, desde aquí también es importante sostener que esa idea gravitatoria puede aplicarse también sobre objetos planos, como pueden ser la Tierra, en esta nueva forma que la conocemos. ¿Qué quiero decir aquí? Que un objeto no tiene por qué ser redondo para sostenerse bajo esa fuerza gravitatoria. Nos han intentado vender que la línea longitudinal, aquella línea periódica que subdivide la Tierra, supone un norte y un sur, a partir del cual no existe ningún punto de flexibilidad o de comunicación entre ambas partes, de tal modo que solo bajo una fuerza superior se consigue sostener esa presión gravitatoria que parece postula en direcciones opuestas y que siempre ejercen una presión sobre los objetos. He de decir aquí que esa teoría no se cumple y que desde el mismo modo que a la circularidad la fuerza gravitatoria la mueve constantemente sobre las cosas planas existe esa misma situación. Bien, independientemente de estas consideraciones que considero muy importantes para el caso que nos ocupan y precisamente a partir de las mismas debemos, creo, doctora, dirigirnos no solo a nuestra audiencia, sino especialmente, como no, a nuestra amiga a nuestra amiga la espía, que ha tenido a bien de escribirnos, confiar en nuestra sabiduría, que ya sabemos que bueno, la audiencia siempre no está a la altura de nuestro gran saber técnico, pero confiamos en que algo retendrán. Madame X, debo decirle que por lo que usted ha podido escuchar aquí, debería estar más bien feliz y tranquila ahora que sabe la verdad, ahora que sabe que la Tierra es plana. Y también decírselo a nuestra audiencia, que deberíamos ser ahora más felices que antes al saber de nuevo que nos habían engañado y que la Tierra de verdad, auténticamente, es plana y siempre fue plana. De todos modos, también comentarle aquí a nuestra querida compañera Madame X que puede seguir siendo un agente doble. Lo que sí que es importante que cambie el punto de percepción, si es una persona de fijación externa o de fijación interna. Si es una persona que se tiende a fijarse en las cosas de arriba o tiende a fijarse en las cosas de abajo. Quizás ahora mismo las dimensiones o la orientación hayan cambiado para usted y pueda seguir siendo un agente doble de ambas potencias. Pero, doctor, ¿y por qué no proponerle que sea agente triple? Una vez superada esta pequeño bache, esta pequeña angustia, esta nada, nimiedad de depresión, que sabemos que la va a superar fácilmente, sí. Invitarla a que... bueno, es una salida laboral, ¿no? El querer ir a más, ¿no? En el propio trabajo, y crecer laboralmente, y igual que se ha hecho agente doble, pues puede ser agente triple y más tarde, ¿qué no? ¿Por qué no? Aspirar a más y hacerse agente cuádruple, ¿no? Sí, desde aquí animarle una vez más a que ponga en marcha este tipo de itinerarios laborales y a todos los demás o restos de radio oyentes que nos escuchan, animarles a ponerse en contacto con nosotros, a no dejarnos de hacer llegar sus consultas y a que sigan disfrutando de estas fiestas que inundan nuestros barrios. Siguiente consulta. Hija de Dios, 9 de agosto de 2017. Inestimables doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Me dirijo a ustedes con la sana intención de escuchar algo de consuelo y de comprensión, ya que la situación en la que me encuentro es desesperante, tanto que estoy a punto de cortarme las manos. Soy un hombre de 56 años de edad, natural del pueblo de Hijas de Dios, Ávila. que desde hace 7 años no encuentra trabajo. Tras perder mi anterior trabajo como maestro galletero en Gullón, ninguna empresa ha querido hacerse cargo de un pobre desgraciado como yo. Un padre de familia sin más oficio que el de amasar y elaborar dulces y pastas. Cansado de comer arroz blanco y macarrones del banco de alimentos, un buen día decidí cambiar el chip y reciclarme, como dicen ahora. Acudí a una sesión de emprendimiento y monté un nuevo tipo de negocio. Algo nuevo en el mercado y que requería poca inversión inicial. Secados a domicilio o para empresas. Casi todo el mundo tiene hoy día un secador, pero yo ofrezco algo más, un trato más personalizado. Mis propias manos, con ellas puedo secar todo, el pelo, la ropa, el cuerpo. Pero, ay de mí, los colectivos feministas y empresas como Balay me han denunciado, unas por manoseador y abusador, y otros por intrusismo profesional. Queridos doctores, yo nunca he querido engañar o abusar de nadie. ¿Qué puedo hacer para cambiar esa falsa imagen sobre mí? Agradecido se despide Antón Borrás. Estimado Antón, es poco o nada lo que usted puede hacer ahora y que le permita recuperar esa buena imagen, si es que alguna vez existió, sobre una persona como usted, triste y abandonado por el mundo laboral. Por otro lado, tengo que reconocer que los oficios artesanos están cada vez más denostados o cada vez más minusvalorizados o incluso criminalizados si hacen uso de la piel como forma de contacto o como esencia natural de las cosas. Y creo que es importante que en un consultorio como este, que tenemos aquí todas las semanas en Radio ELA, abordamos la absoluta necesidad de abandonar todo tipo de objeto que se encuentre a nuestro alrededor para solo quedarnos con el contacto de la piel. Porque solamente esa situación será la que permita liberarnos de toda esa tecnología del conocimiento, de toda esa tecnología de la experiencia que nos hace caer en un sistema de relaciones basados en la criminalización de los contactos entre personas que en sí mismas no son más que nada, sino pura piel. Pura piel en contacto con otras pieles, como puede ser la epidermis de las hojas, de los pétalos de las flores, la propia epidermis de las piedras que se encuentran en todos los lugares que, no habiendo reconocido, siendo reconocidas más bien en su condición de ciudadanas de esta nuestra sociedad, reciben abusos de manera constante por todos los inquilinos. Que habitamos en un territorio. Sin querer ir más allá y deseando escuchar las aportaciones del doctor Zayus a este caso, voy a parar para que nos pueda ilustrar con algún ejemplo, con alguna aportación. Bien, gracias por cederme la palabra, querida colega, querida doctora Orbajosa. Y debo decirle al señor Borrás, en primer lugar, que agradezco la confianza depositada en el consultorio radiofónico de Radio ELA. Creo que se esconden intereses espurios tras esas desavenencias, tras esos ataques, tras esas invectivas leguleyas de empresas y colectivos de dudosa condición, como son empresas, industrias electrodomésticas o agrupaciones feministoides. Porque creo que esos intereses son de tipo, por supuesto, como todo interés, egoísta, pero de un egoísmo moralmente deplorable. Estos colectivos y estas empresas, esta industria moderna, trata de controlar, trata de mantener sometido a su poder fáctico el orden del mundo. Y su caso revela que usted en sus prácticas se rige estas actividades manoseadoras, se rigen y obedecen a la ley de a unos aspectos de la ley del segundo principio de la termodinámica. Me explico. Entre otras muchas implicaciones, la ley del segundo principio de la termodinámica dice que una máquina autónoma en su relación o en su conexión con al ejercer trabajo en conexión con otro cuerpo, siendo este segundo cuerpo más caliente y el primero, que sería usted, más frío, no podrá transmitir calor al segundo cuerpo. No sé si ha quedado claro, pero yo lo he dicho muy, muy claro. Y es decir, que si usted, con su manoseo táctil a ese objeto, que es la piel, porque la piel, recordemos, que es lo más profundo que representa al ser humano, y puesto que es toda su conexión con el mundo, y esa conexión con el mundo, con el otro, con el espejo, es el que nos hace ser lo que somos. Y usted, gracias a ese segundo principio de la termodinámica, hemos descubierto que en su práctica, en su actividad laboral, genera una entropía. Es decir, aumenta, cada vez que manosea, aumenta el desorden en el universo. Y es precisamente esos colectivos, esas empresas, esas industrias tecnocapitalistas, totalitaristas, las que no pueden permitir que alguien, de forma autónoma, introduzca, es decir, libertariamente, introduzca desorden en ese universo que pretende ser controlado en todos sus aspectos más inverosímiles, desde el aspecto de la palidez, al aspecto de la herrumbre, al aspecto de la flor que cae del árbol, al aspecto de las nubes, o incluso al aspecto del polvo que queda bajo la alfombra. Pero qué bonito podría ser un país, un lugar donde fueran otros los que nos secaran las manos, o donde hubiera un sujeto o una sujeta ahí que con sus manos, con su más puro soplido, consiguiera apaciguarnos los cabellos, desplazar el agua que queda simplemente pegada a nuestra dermis. Es decir, que no existe una sustracción o una aspiración, pese a lo que la mente pagana, la mente inútil de la mayor parte de la gente que vive en este país pueda llegar a pensar, que es que la piel absorbe el agua. Y por tanto, solo algo con determinada rugosidad, como si fuera una espontes, la permite absorber. Eso no es así. Nunca siquiera se ha pensado estudiar. Y por tanto, tienen cabida las personas dentro de lo que es el tráfico humano, la mercantilización de los cuerpos, o lo que podría llegar a ser una humanización de los cuidados y de las relaciones, que son millones de personas secándose, friccionándose, tocándose, soplándose en cada momento. Efectivamente, doctora, eso es la revolución, eso es la... Por eso nuestro amigo, señor Borrás, es un iluminado, es un nuevo epígono, un epígono, perdón, de la revolución que viene, y por eso hay esos poderes fácticos tecnocapitalistas que quieren ahogarlo, quieren sofocar esta revolución. Recordemos precisamente, sus palabras, doctora, me han hecho recordar a otro gran iluminado cuyos poderes fácticos mundanos también le destruyeron, y fue no otro que Jesucristo, que lavaba, en ese caso no secaba, pero sí él lavaba los pies a los pobres. Y fue el primer secador que se inventó. Antes no existía nada parecido, salvo el sol. Los lavaba y luego los secaba. Efectivamente, y esto era inadmisible para el poder de la época. Y nuestro amigo, o sea, si Jesucristo primero empieza lavándolas, ahora ha tenido que suceder, pasar 2000 años para que venga esta segunda y tan esperada segunda venida del Mesías. Si el primero lavaba, el segundo, obviamente, como es lógico, seca. Lo que dejó a medias de hacer, ahora viene este segundo Mesías, este señor Borrás, este iluminado, a terminar secando, secando las pieles que están necesitadas de ese cuidado, como bien decía la doctora Rojosa. Por tanto, nos encontramos en el segundo ciclo de lo que puede ser esta fase final de la Tierra, de aquello que hemos venido a llamar nuestro hogar. Este tipo de situaciones, de casos como el que nos plantea nuestro querido radio oyente, nos deben indicar que nos encontramos ya en una fase terminal, que el fin del mundo está por llegar, que solo los abrazos, las sonrisas y el bienestar nos permitirán o podrán hacernos superar esta situación, y poco más puedo aportar. Una última cosa, eso sí, me cabe decir. A veces un oficio como el nuestro requiere de la colaboración de otros profesionales del sector que le permiten dar una visión más integral, más holística, más completa, otorgar más credibilidad a lo que son nuestras argumentaciones. La colaboración y la cooperación dentro del mundo de la parapsicología y los paraestados fisiológicos es fundamental. No habrá ningún corrector ortotipográfico que pueda negar esta teoría que estamos planteando aquí, y es que el secador como tal es un sujeto nominal que existe por sí propio, que tiene o que es propietario de un artículo dentro de la oración. Por tanto, estamos personificando, se trata de una figura retórica, de una personificación que aparece en todo momento, en nuestros textos y en nuestras relaciones. Tanto es así que los secadores a día de hoy, secador de pelo, como lo venimos a conocer, es unívoco para cada una de las mujeres que lo contienen. No existe poliamor, no existe anarquía relacional, no es un sujeto a compartir. Quizás me podría detener también a analizar otro tipo de secadores de hogar que se comparten dentro de lo que es un núcleo concreto, pero que nos hacen ver que realmente oficios como el suyo o personas como usted pueden encontrar su media naranja, alguien a quien secar o una empresa que le puede contratar, y que eso le permitirá vivir en un mayor bienestar. Siguiente consulta. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección: el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La la la la. En el programa de hoy, profecías de Nostradamus. Profecía 1. En el séptimo año del tercer milenio, es decir, en 2003, todas las razas de perros de la tierra tendrán el don de la palabra y caminarán erguidas sobre sus dos patas, pasando la raza humana entera a caminar a cuatro patas, siendo además los caniches los reyes y emperadores de la tierra. Y efectivamente, esta profecía de Nostradamus se cumplió. En el quinto año del segundo milenio, cuando se produzca el tercer eclipse solar, un ganso con dientes peleará con una manada de elefantes y, tras ganar, establecerá su dictadura en todo el mundo. Los humanos serán entonces alimentados por embudo y con sus excrementos se alimentará a la mitad de la población. Y efectivamente, esta profecía de Nostradamus se ha cumplido. En el decimotercer año del siglo XXI, cuando la Luna se halle en conjunción astral con Júpiter, desaparecerán de la faz de la Tierra todos los sastres en el estómago de las ballenas y allí fundarán una república ballenera en la que no existirá la ropa y cuyos miembros se comunicarán mediante sus solas almas. Nostradamus debía referirse a lo que hoy llamaríamos telepatía. Y efectivamente, esta profecía de Nostradamus se ha cumplido. En el decimocuarto año del primer milenio, hordas de alimañas vestidas de sport anunciarán la llegada de la bestia. La forma en la que se encarnará el hijo del mal será la de un turista en plena despedida de soltero. Por su boca expulsará vino picado, refrito de calamares y polvo blanco de anís. Crema solar de zanahoria recubrirá su cuerpo. Y, fruto de sus constantes violaciones a nativas del lugar, hará nacer una nueva generación de emoticonos y flash movies que volverá a traer el maná a la tierra. Y efectivamente, esta predicción de Nostradamus se ha cumplido. Dentro de 1000 años, es decir, a finales del siglo XX aproximadamente, Jesucristo volverá a la tierra, bajará desde el cielo montado en un castillo de hierro volador y someterá a todos los humanos que sean calvos o que no sepan hablar el lenguaje de los sordomudos, a castigos y tormentos atroces, como el de tener que comerse diariamente 23.000 huevos de gallina fritos para cenar. Y esta profecía de Nostradamus se ha cumplido. La profecía más esperada. A finales del siglo que viene, morirán las fieras y las jirafas habitarán las casas. Los futbolistas se volverán cojos, Sus cojones lucirán peinados estrambóticos y sus bolsas escrotales, cada vez más caídas, acabarán envolviendo todo su cuerpo. La cirugía estética conseguirá pechos más turgentes que tendrán vida propia y sustituirán a la cabeza. Las ciudades girarán sobre sí mismas, acabando con los atascos, y los hombres andarán con el culo y cagarán por la nariz. En esta profecía se está anunciando la creación de Instagram. Y efectivamente, esta profecía se ha cumplido. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.